El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ámbito en el que yo trabajo, en los lenguajes de programación, y lo que te permiten principalmente es poder desarrollar proyectos como custom, decirlo, o cosas muy personalizadas, no tener que usar un software y amoldar la idea de uno a cómo funciona ese software, sino es desarrollar un software específico en función del interés puntual que uno tenga en cada proyecto. Perfecto. Si querés... Me presento, porque ya te estamos hablando, digo. Claro. Me presento y ya queda grabado más en orden. Dale. Bien. Mi nombre es Damián Anache, soy quilmeño, estudié en la Universidad de Quilmes. Y, bueno, soy músico, ahora en la universidad también soy docente y participo en los proyectos de investigación de la universidad. Como músico acabo de editar recientemente... Y no tan recientemente, mi primer álbum debut, así un disco con mi nombre y apellido en la portada, que fue editado nacionalmente por los sellos Concepto Cero e Inquilino Records. Y lo más reciente fue la reedición internacional en Inglaterra por el sello Masthead Records y el sello Already Dead Tapes en Estados Unidos. Bueno, ese es un poco más o menos lo que soy en lo que estoy últimamente. También estoy dedicando mucho tiempo a mis actividades de investigación en la Universidad de Quilmes, en donde además estoy desarrollando un doctorado. ¿Qué es lo que más o menos nos lleva a esta charla en el día de hoy? Bien, sí. Creo que lo que te motivó a llamarme o a convocarme fue el anuncio que hice que me voy a presentar la semana que viene en un evento internacional de la Universidad de San Pablo que se llama CMMR, que es un simposio internacional. En inglés es Computer Music Multidisciplinary Research. Es algo así como investigación multidisciplinaria vinculada a la música por computadoras. Es un simposio internacional que se viene haciendo hace unos cuantos años. Esta es la edición 12. No fueron todos los años consecutivos, así que debe haber empezado hace como 14 o 15 años el evento. Y es un evento que se va haciendo en diferentes ciudades del mundo. Se ha hecho en Inglaterra, en Francia, creo que fueron las últimas ediciones, y ahora tocó en San Pablo, que nos queda un poco más cerca, desde acá a los argentinos, así que cuando estuvo la convocatoria a presentar proyectos, presenté un paper sobre un desarrollo de instrumento virtual, principalmente software, que vengo trabajando, vinculando un poco las tareas que hago en el proyecto de investigación en el que participo en la Universidad de Quilmes, con lo que estoy haciendo para mis estudios de la tesis de doctorado. Bien, charlábamos un momento sobre lo que es la construcción de dispositivos o de un programa o de un software, con la diferencia entre lo que es lo privativo o el código cerrado, en el cual el usuario tenga que adaptarse al mismo y las posibilidades de que uno pueda desarrollar su propio software, en el cual el software se adapte a las necesidades del usuario. ¿Tu trabajo tiene que ver con eso? Claro, sí. En realidad, mi principal foco de trabajo es mi tesis de doctorado. Estudia el rol de la interpretación en la música electrónica, en la música electrónica hecha por medios digitales. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que es en el ámbito de la Universidad Nacional y Pública, solemos orientar nuestro desarrollo al ámbito del uso de software libre por un sinfín de motivos, entre ellos, bueno, la gran ventaja que tenemos de trabajar software abierto, no solo libre, sino también de código abierto, en la cual uno puede aprender o estudiar cómo estuvo desarrollado un software hecho por otra persona y al mismo tiempo esa sinergia que se genera cuando alguien agarra el propio software que yo agarré y también lo puede trabajar, hacer que evolucione, crezca y demás. Por otro lado, lo que yo estoy desarrollando ahora puntualmente está hecho en un lenguaje de programación, ¿sí? Más allá del concepto de software abierto, de código abierto y el de software libre. Por otro lado están los entornos de programación, que es un tipo de desarrollo de software mucho más abierto en cuanto a las posibilidades de acción para un artista. Cuando uno agarra un software que ya está cerrado, ya sea un multipista, un software desarrollado para trabajar música en vivo o editores de audio, tenemos como una cantidad limitada de acciones para poder trabajar en la creación de una obra. Cuando uno trabaja en un entorno de programación o en un lenguaje de programación, las posibilidades son muchísimo más, no sé, son como están más limitadas en cuanto a la imaginación de uno, en cómo trabajar las herramientas que nos ofrece el entorno de programación, que en las posibilidades que nos da. Uno trabaja directamente con las herramientas básicas de control de señales de audio en el dominio digital. Entonces está más como la pelota tirada para el lado del usuario, de que uno puede hacer básicamente lo que quiera, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a lo que es manejo de señales, casi todos los lenguajes de programación hoy en día nos permiten hacer todo lo que uno se imagine con una señal de audio. Entonces, bueno, si eso a la vez es de código abierto, es open source, bueno, las posibilidades se multiplican muchísimo más. Bueno, articulando un poco todo esto que acabo de plantear, o sea, lo que estoy desarrollando concretamente y lo que voy a presentar en el evento este en Brasil, es un instrumento virtual, un software que trabaja síntesis de sonido como intermediario entre el motor de síntesis concretamente y una interfaz externa de control. Interfaz externa de control que estoy utilizando es una cámara infrarroja que tiene un sistema de traqueo orientado al uso con las manos. Es como si fuese una mini camarita, se conecta por USB. Cuando yo pongo las manos sobre esa camarita, que tiene el tamaño de, no sé, serán algo así como 7 centímetros por 2 de ancho, es muy finito. Pongo las manos ahí arriba, funciona como una especie de la Kinect de Microsoft, pero como si fuese más chiquitita. Y con un sistema de traqueo ya orientado a las manos y con precisión milimétrica de los movimientos de cada uno de los 10 dedos. Entonces, tomando la data que ese dispositivo me da, yo lo que hago es rutearla o canalizarla para poder controlar un generador de síntesis, un motor de síntesis. Todo esto lo hago en el entorno de programación que se llama Pure Data, o también frecuentemente le decimos PD. Es como la versión del código abierto de un lenguaje quizás un poco más popular, que es el Max MSP. De hecho, fue desarrollado en Max MSP inicialmente por el mismo desarrollador de Pure Data. Sería como la versión comercial y la versión de código abierto. Bueno, eso es como un pantallazo de lo que voy a ir a mostrar a este evento. Bien, generalmente cuando hablamos de este tipo de proyectos de investigación, se mira a los investigadores a veces como especie de fenómeno que desarrollan cosas que después veremos en algún momento, pero la génesis surge a través de este tipo de proyectos. Pequeños módulos para integrar en módulos más grandes. ¿Tenés pensado esto, desarrollarlo a un nivel, a una escala más elevada? ¿O esto es el inicio de algo que se va a complementar con otra cosa y que a su vez, al ser parte del código abierto y del software libre, esperás que se sumen otras personas, otros investigadores, que retomen tu proyecto o que vayan para otro lado utilizando tu código? Sí, mi principal motivo es más un interés estético y esto es más como una prueba en esa búsqueda o en ese estudio. Como anticipaba al principio, esto forma parte de mis estudios doctorales, entonces tiene que ver más con una prueba puntual de un interés que tengo en cuanto a preguntas o dudas que van más allá de lo tecnológico. Ahora vuelvo un poco con esto. Por otro lado, también me parece importante señalar que este dispositivo ya ofrece un módulo de interconexión con esta plataforma que es PD. Y hay un montón de desarrollos que van por otros lados. Digamos, yo también veo desarrollos de otros, estudio eso y eso lo uso como insumo o como alimento para lo que yo estoy desarrollando. O sea, más allá de si lo mío después alguien le presta atención, yo ya estoy prestando atención a lo que otros están haciendo con el mismo dispositivo, en la misma plataforma, con desarrollos similares o con desarrollos en otros lenguajes que también... toda documentación que está abierta, que se puede acceder online. Así que más allá de lo que pase con lo mío, concretamente con el software, bueno, ya la presentación que voy a hacer, voy a estar compartiendo de manera abierta todos los pormenores a los asistentes que estén ahí, inclusive el artículo va a estar publicado. Quizás no es tanto de interés personal o de por general en la comunidad científica, no, tampoco hay una necesidad que lo propio que uno haga después apoyado por otros, pero sí comunicar lo que uno hace sí puede despertar ideas en otros o intereses o puede disparar cosas que vayan para otro lado sin necesidad de que sea concretamente seguir trabajando en este mismo software. Pero bueno, como decía al principio, cuando me preguntaba recién en la última pregunta, mi motor o mi interés principal no es el desarrollo del software, sino hacer una exploración concreta del vínculo entre el gesto físico o la acción física, corporal de un intérprete y cómo repercute esto en la generación de sonido. Yo vengo estudiando este tema hace un tiempo y tengo antecedentes, tomo como referencia algo que para mí es una referencia importante, son las ideas de un filósofo francés que es Merleau-Ponty, que él señala que el cuerpo del artista está presente en el resultado de su obra de arte. Él lo trabaja mucho esto en el ámbito de lo pictórico, de las artes plásticas en general. No profundiza mucho sobre lo sonoro. Y bueno, estuve viendo varios músicos y gente vinculada al sonido que está tomando esas ideas de él y las está como trasladando, o las estamos trasladando al ámbito sonoro, desde un lugar más teórico en la mayoría de los casos que me encuentro. Y bueno, algunos estamos tratando de trabajar esta temática aportando desde el ámbito de lo tecnológico, a ver cómo poder hacer que en el ámbito de la música electrónica poder hacer que trascienda rastro de la corporalidad del intérprete en el resultado final de la música, en lo que termina sonando. Así que este momento de desarrollar este software no fue como una especie de capricho tecnológico o fetiche con el objeto, sino fue más que nada un medio o una posibilidad de ver cómo poder explorar este ámbito del rastro corporal en la materia sonora. Bien, dale, buenísimo. Bueno, esto igual lo puedes editar después, ¿no? Ponele que lo edite, porque por ahí capaz que no lo edite. Está buenísimo. Bien. ¿Por ahí algo más que quieras agregar de este dispositivo que esté interesante? No se me ocurre por ahí un uso inmediato, pero sí se me ocurre que se puede vincular en el uso con la música y con las visuales. Si no entendí mal, este dispositivo rastrea una figura y a su vez va creando sonido. ¿O qué tipo de utilización fáctica podríamos darle? El dispositivo, no sé si dije el nombre o hablé en términos como más abstractos o generales, es un dispositivo que se llama Leap Motion, que es un dispositivo diseñado específicamente para trabajar con el traqueo de las manos. Y más allá de que sea una cámara infrarroja, que internamente podría trabajar con este tipo de traqueo, lo que ofrece hoy, uno enchufa USB y tiene un driver que detecta la posición de las manos. Lo están usando para muchos desarrollos, para aplicaciones de VR, realidad virtual, y lo que yo estoy haciendo es tomar esos datos, o sea, el dispositivo lo que ofrece son simplemente los datos de posición X, posición Y y posición Z de la punta de cada uno de los 10 dedos. Uno podría poner figuras o trabajar con otros objetos sobre eso, pero bueno, tendría que desarrollarse su propio driver si quisiera hacer eso. En ese caso, quizás lo que se suele hacer más es trabajar con la Kinect, que es con un poco más genérica en cuanto al uso, inclusive nos permite trabajar a mayor distancia. Hoy por hoy este dispositivo que estoy usando está muy centrado en las manos y hay que trabajar a una distancia cercana, uno se suele apoyar sobre una mesa y ahí tenemos que poner las manos, imaginémonos una esfera, una especie de una gran pelota alrededor que tenga más o menos 50, 60 centímetros de diámetro, quizás un poco más, pero no mucho más, pierde la captación. El dispositivo lo que nos ofrece a su salida es simplemente la posición X y Z de, en realidad no es de la punta de cada dedo, sino es todo el dedo. El driver mismo nos dibuja las manos como si fuese el esqueleto de las manos con un dibujo de vectores, de líneas. Es muy atractivo visualmente esa parte que ofrece el driver. Bueno, y esa es la información que da. Simplemente es la posición de cómo es el movimiento de cada uno, como si fuesen de los huesitos del dedo. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomando esos datos y bueno, ver qué dato de eso puedo utilizar para controlar el sonido. Hoy por hoy simplemente estoy tomando como cosas más generales, lo que estoy presentando es un work in progress, es un primer avance de este desarrollo que estoy haciendo, y lo que estoy tomando principalmente es, ante todo, la detección de si es la mano derecha, eso, digamos, con el eje X obtengo ese dato, después con el eje Y, estoy utilizando que sería la altura, la distancia desde, si pensamos las manos sobre la mesa, si yo me alejo de la mesa hacia arriba o hacia abajo, voy a poder controlar o utilizo ese dato para controlar la altura del sonido a generar. Y después utilizo el eje Z, o sea, si me alejo de mi cuerpo y si me acerco a mi cuerpo, lo utilizo para modular el sonido, como si fuese una perilla, a los que saben un poco de mí, es la perilla de modulación que suelen ofrecer los teclados. Después, el gesto principal que estoy tomando es en la apertura de manos. A partir de ciertos datos que me da el driver de Leap Motion, yo los analizo y detecto cuándo y a qué velocidad se abre la mano. Y ese dato de velocidad lo estoy utilizando para controlar qué tipo de sonido disparar, si va a ser un sonido con una evolución rápida o con una evolución lenta, y al mismo tiempo eso lo articulo con la intensidad del sonido. Si es un sonido lento, lo suelo vincular a un sonido piano o suave, y si el gesto de apertura de manos es más veloz, es un gesto más brusco, trabajo sonidos más breves y con intensidad más agresiva. Se me ocurren un montón de utilizaciones para eso, pero interesante. Interesante la investigación, ¿no? Sobre todo por cómo está avanzando el tema de la realidad virtual. Hace poco estuve viendo unas demostraciones sobre eso y es realmente increíble, ¿no? Y eso que están en unas primeras fases. Sí, yo tanto con la realidad virtual no me estoy metiendo. Me parece que es un ámbito de desarrollo que está más orientado hacia lo visual. Si bien hay un costado de desarrollo sonoro, me parece que el foco está más puesto por otro lado y por lo pronto, digamos, como que mi foco de estudio o mi interés va por otro canal, lo cual no quita que en un futuro busque la manera de interrelacionarlo. ¿Cuándo va a ser la presentación? Comienza la semana que viene, el martes. Y dura, son 4 jornadas, es martes, miércoles, jueves y viernes. Mi presentación concretamente va a ser el jueves por la mañana, temprano, creo que soy uno de los primeros. Y bueno, en el evento va a haber, además de presentación de investigaciones con papers, va a haber instancias de demostración, así con dispositivos generados por diferentes proyectos que van a estar ahí para que los asistentes puedan interactuar y después va a haber algunas exposiciones como charlas o talks de invitados especiales, creo que hay 3 invitados especiales, una ingeniera francesa, un compositor inglés y un compositor local de Brasil. Y después en varias noches, no sé si las 4, también habrá conciertos en los cuales se aborda esta temática, que no sé si ya la anuncié, pero el tema de esta edición del CMMR es Inviting People to Sound, que es algo así como vinculando o enlazando personas y sonido. Así que bueno, los conciertos van a ir en torno a esa temática. Eso es más o menos el panorama del evento. Bueno, buenísimo, Damián. Un gusto la charla, como siempre. Bueno, Así sea tan escueta a veces. el gusto también es mío, que me llames para que te cuente todos estos detalles. Cuando quieras, podemos volver a hablar de otros temas con todo gusto. Recordanos dónde podemos también buscar material tuyo o leer algunos artículos que escribís, porque aparte tenés tu sitio oficial con tu nombre y apellido, pero también sé que manejás otro blog o un sitio donde hay exposiciones o datos, compartís datos sobre sonido, sobre música. Sí, mi página es mi nombre y apellido, damianh.com.ar. Ahí tengo enlaces a diferentes plataformas donde comparto ya sea el software desarrollado para PD o algunos escritos, creo que los estoy subiendo a la comunidad que se llama Academia, redes sociales y demás, está todo ahí centrado. Y después, por otro lado, también desarrollo un sitio que se llama Aula Electroacústica. La dirección es aulaelectroacústica.blogspot.com, que también tiene sus perfiles en redes sociales, Facebook y Twitter. De hecho, hoy por hoy creo que tengo un poco más activo la cuenta de Facebook que la página en sí. Esta página la utilizo para difundir material vinculado al uso de la música con la tecnología. Perdón, al uso de la tecnología con la música, al revés. Ahí comparto publicaciones, eventos, convocatorias a concursos y demás, un poco de música, un poco de software, todo lo que con la información que me cruce vinculada a la tecnología y la música, la suelo compartir por ese medio. Muchísimas gracias, entonces, Damián. Bueno, gracias Franco por darme este espacio. Nos encontramos siempre en el éter. O hasta que vuelvas a Rosario. Sí, estoy yendo a la Semana del Sonido, las últimas 3 ediciones estuve ahí, así que seguramente si el próximo año se repite en Rosario, nos volveremos a ver ahí. Excelente. Muchísimas gracias. Ok, un abrazo.

El ruido es el mensaje.